Gustavo Lema. Muy bueno el programa. Una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Qué vida buena. ¿Qué pasa cuando uno escucha música? Algunos se emocionan, algunos se ponen contentos, algunos se alegran demasiado con algún tema musical. Algunos temas musicales uno lo traslada en otra época. Yo miraba la cara de Julia mientras iba escuchando los temas musicales. Con algunos se ponía la mano en el pecho y decía, por favor, decía traerte ciertas emociones más alegres. Absolutamente así, es cierto. Bueno, no sé si será imposible, pero creo que es muy difícil ser indiferente a la música. Y casualmente sobre eso vamos a hablar, porque hablamos muchas veces de músicos, de artistas, gente que crea música, pero pocas veces de lo que implica la música de modo terapéutico. Por eso hoy intentamos hablar de musicoterapia. ¿Qué implica esto? ¿La música que cura? ¿Existe la música que cura? ¿Existen temas musicales que permiten a uno cambiarle de alguna manera la forma en la que vive? Por eso estuvimos hablando con varios musicoterapeutas que nos intentaron dar cierto panorama de lo que pasa con respecto a la música utilizada como terapia. Hablamos con Lidia Romero, musicoterapeuta, también con Gisela Baroc, también con Viviana Fioravanti y con Emiliano Busacelli, todos musicoterapeutas de diferentes lugares, después vamos a aclarar más claramente, que nos dieron cierto panorama sobre lo que pasa con esta terapia que utiliza la música para tratar de resolver algunas cuestiones. Todos tenemos elementos de la música incorporados. Yo diría que desde que estamos en el feto, desde que estamos en la panza, escuchamos la voz de la madre, todos los sonidos del cuerpo, ya todo eso va conformando, digamos, ¿no? Una musicalidad, por así decir, que tiene que ver con lo rítmico, con cada parámetro de la música. Hay toda una serie de cosas que hicieron a su entorno, si nació en el medio del campo el ruido de los pajaritos, si nació en el medio de la ciudad los bocinazos, y eso forma parte de la historia. Y además, la música que escuchaban en su casa, la música que te gusta, la que no te gusta, la que te hicieron escuchar, las marchas del colegio y todo lo demás. Cada música en cada persona evoca distintas cuestiones, distintos recuerdos y bueno, y hace surgir distintos estados emocionales. Entonces, por ahí una misma música puede entristecer o poner contento a una persona, por así decirlo, o hacerse sentir bien, ¿no? Producir un bienestar. La musicoterapia es una ciencia que combina el arte y la salud. El arte para nosotros, priorizando específicamente en la música y en todos los elementos que componen la música. Esto tiene que ver con el ruido, el silencio, las vibraciones, el movimiento y fundamentalmente el cuerpo. Justamente, teniendo en primer lugar, cuando tomás a alguien en evaluación, el perfecto registro de una buena anamnesis, una historia que no es solo clínica, en nuestro caso también es todo lo sonoro musical, sus posibilidades, sus limitaciones, sus potencialidades, sus gustos, sus intereses y las cosas que no le gustan. O sea, no es el efecto de la música, es para esa persona. Si uno escucha música, si bien puede haber modificaciones que son casuales, ¿no? Por ahí uno se siente bien en su momento, o cada uno elige qué música por ahí escucha para sentirse bien o mal, o de acuerdo, ¿no? a cada uno, pero el hecho es que uno no puede autoanalizarse, digamos. Es muy difícil que uno pueda autoanalizarse con una música, sí, como una cuestión placentera. Mira, cualquier persona puede hacer musicoterapia. Inicialmente se pensó la musicoterapia por los años 60, acá en Argentina, siempre en problemas de comunicación, de aislamiento, de falta de comunicación a través del lenguaje verbal. Hoy por hoy ya no es así. Se piensan en patologías orgánicas, cardiológicas, en terapia intensiva, en problemas de aislamiento severo, como en el caso de la prisión. Nosotros específicamente en el Tobar García trabajamos con patologías muy graves, dentro de la clasificación del autismo, de la psicosis, neurosis gravis y esquizofrenias. Cuando en musicoterapia se trabaja con la creatividad, con lo artístico, con lo emocional, también se trabaja con lo motor, con lo consciente. O sea, el cerebro está actuando en conjunto completo, no solamente la parte emocional. O sea, no, la idea no es disociar, sino unificar y que la expresión salga por completo identificada con esa persona en su totalidad. Todo es absolutamente individual. Llegar desde lo sonoro corporal no verbal a una persona es simple y lo hacemos todo el tiempo con todo el mundo. Y ahí estábamos escuchando a diferentes especialistas que nos daban su visión sobre la musicoterapia y la posibilidad de que la música intervenga en determinados problemas que uno pueda tener de comunicación o de otro tipo. Pero a partir de ahí, habrás escuchado alguna vez, Julia, por ejemplo, los chicos tienen que escuchar Mozart cuando son chiquitos porque sí, van a ser mucho más inteligentes. Sí, por supuesto. Si escuchan música clásica, seguramente van a tener otro tipo de capacidades. O algunos engendritos que suelen hacerse para los bebés que son muy comercializables y que son adaptaciones de música de los Beatles. Exactamente. O de música de Mozart. O Pink Floyd o lo que sea. Así todo con la misma forma. Para bebés. Y se supone que eso les cambiaría algo en la cabeza. Y entonces estuvimos hablando con ellas y con ellos. También para tratar de entender si realmente eso existe como tal. Y esa carga que se le da a la música, ¿está en la música o está en las personas? Desde la musicoterapia se considera que es terapéutica si hay un terapeuta que pueda leer el acontecer sonoro en nuestro caso, ¿no? Por ahí. Se habla del efecto Mozart, que en realidad es tan beneficioso como el sol. Ahora te pones a las 12 del mediodía y el sol también te perjudica. O sea, las cosas también son según y para quién. Por otro lado, también hay libros que dicen que si vos le pones música clásica, las vacas dan más leche, y que si le prendés a las gallinas la luz todo el día, ponen más huevos. ¿Y esto nos da mejor calidad? Yo pienso que son corrientes diferentes, son muy respetables. Yo soy una persona abierta a todo. Pero nuestra posición es diferente, vuelvo a decir, nosotros centralizamos el protagonismo en el niño y nosotros en el lugar de la escucha, cuando otros trabajan desde la estimulación, ¿no es cierto? Entonces estimulan para después ver la respuesta. Yo creo que los caminos son diferentes, aunque el propósito por ahí es el mismo. A mí muchas veces me preguntan, a mí me gusta Beethoven, ¿estoy sano o estoy loco? Y hay gente loca que le gusta Beethoven y hay gente sana que le gusta Beethoven. Y Beethoven no es el definitorio de salud o enfermedad. En todo caso puede ser, me gusta, no me gusta, me impacta, no me impacta. Hay quienes se tranquilizan escuchando a Beethoven y hay quien se pone absolutamente frenético escuchando a Beethoven. Y esto tampoco es indicador de salud o enfermedad. Obviamente, la música en sí no cura, es un objeto intermediario para nosotros. En el imaginario generalmente se piensa que uno toma determinadas músicas o canciones o repertorio para causar determinados efectos, pero en general lo que nosotros tratamos es de crear un vínculo entre el paciente y el musicoterapeuta a través de lo que trae el paciente. Esa es nuestra línea, que tenga que ver con su historia, las emociones, todo lo que ha vivido en determinadas situaciones. Por eso es tan importante para nosotros tener idea de toda esta cuestión de la historia familiar y antecedentes del entorno, todo lo que tenga que ver con la música y ese paciente, y nunca una misma canción o un mismo repertorio va a tener el mismo significado para todos. La procesión va por dentro. Nosotros no somos un DJ de pacientes que le pones una música y se te curó. Si no, no, o sea, cualquier paciente que pasa por nuestras manos tendría un certificado de salud in eternum. Y no es así. Y ahí estábamos escuchando entonces lo que pasa con la música, que genera algún tipo de efecto, pero pensar que una música a todo el mundo le genera el mismo efecto, evidentemente se transforma en una torpeza y casi en una visión mágica de lo que implica la música o determinados temas musicales. Y por otro lado, pensar que la música o la musicalidad de las cosas que nos pasan alrededor de la vida no solo tienen que ver con los temas musicales, tiene que ver con cómo hablamos, con cómo nos expresamos y con todo lo que significa, cómo uno dice las cosas más allá de lo que dice, ¿no? Entonces me parece interesante la reflexión que seguían haciendo los musicoterapeutas. Le agradecemos entonces a Lidia Romero, jefa del Departamento de Musicoterapia del Tobar García, a Gisela Baroc, también integrante de ese lugar, a Viviana Fioravanti y Emiliano Busacelli, y en la capital federal, de los 33 hospitales de la ciudad de Buenos Aires, solo 5 tienen musicoterapeutas pagos. Todos los demás en general lo hacen de forma gratuita, por amor al arte, si se quiere. Por lo tanto, es importante que haya un apoyo a esto, que implica que más gente pueda trabajar algunas cuestiones emocionales desde otro lugar. Y yo me quedé pensando en varias cosas, me pareció muy interesante todo lo que decían los profesionales y pensaba en lo aglutinador que puede ser la música también, en este sentido. Muchas veces los padres, la gente más grande, tiene que empezar a escuchar la música que escuchan sus chicos para poder continuar y entender, digamos, como conectarse de alguna forma, aunque a veces esa música no les resulte lo mejor. Y sin embargo, en otras oportunidades, y ahora tenemos la muestra exacta con Paul McCartney y el tema de los Beatles, que uno ve que aglutina generaciones, porque la gente de mi edad, que era muy jovencita cuando estaban de moda los Beatles con sus flequillos y demás, y cuando ellos también eran muy jóvenes, hoy sus hijos y los hijos, o sea, hasta los nietos, te diría, de aquellos que han sido matrimonios precoces, son seguidores de los Beatles, y eso también es una maravilla, ¿no? Entonces ellas marcaban, en relación a esto que vos decís, Julia, que hay efectos sociales de la música, pero que siempre terminan impactando en la persona, en el individuo, que después lleva eso mismo a una terapia, a diferentes situaciones, y cuando ellos la pueden trabajar, lo trabajan de una forma increíble. Y lo que pasa en los hospitales, ¿no? En muchos lugares, que lo que termina generando es la posibilidad de que cosas que parecen muy difíciles de resolver se terminan resolviendo con la musicoterapia, a través de las emociones y de otra cantidad de técnicas que tienen. Pero tenemos una última parte, porque todo esto está conectado con una invitación que nos hicieron para el lunes que viene, cuando el Consejo Directivo de ADI, Asociación Argentina de Intérpretes Musicales, está organizando un festejo por el Bicentenario. Y este festejo por el Bicentenario tiene una característica especial, que no solo van a ser un festejo que se va a estar realizando en el Teatro Maipo, que es con previa invitación, pero más allá de eso, nosotros vamos a sociabilizar con los oyentes, porque vamos a regalar dos pares de entradas para que la gente pueda ir este lunes, el cual va a haber muchos artistas que se van a estar presentando. Teresa Parodi. Son Parodi. Dos pares de invitaciones, en realidad. Dos pares de invitaciones para la gente que se comunique con la radio. Pero, ¿con quién podemos hablar, si queremos hablar de ADI, sino con el maestro Leopoldo Federico? Tuve ese enorme placer de poder charlar unos minutos con él, y primero hablamos sobre ADI y sobre este evento que van a estar realizando el día lunes. El festejo del Bicentenario fue idea de uno de los consejeros, y que enseguida nos prendimos todo, que la idea es que la mayoría de los integrantes del consejo que dé la cara y suba al escenario acompañado por las distintas formaciones que se han armado para poder complementar algunos conjuntos. Yo no voy a actuar con la orquesta, por ejemplo, Viajó con Cabarco, con Ledema, con Pablo Agri. Después voy a acompañar a Susana Rinaldi solo con el bandoneón. Ella va a hacer una apertura. El orden no lo tengo muy presente de cómo va a ir el espectáculo, pero va a cantar Samba Quipildor a dúo con Juan Carlos Arabia. Malvicino va a tocar con Sigliano, va a agarrar la guitarra Malvicino después no sé cuánto tiempo, no me acuerdo. Yo sé que está hecho todo con mucho cariño, con mucho respeto, y para que la entidad también, los socios nuestros y la gente sepa de que existe la entidad de ADE y los intérpretes. Y la mejor manera de demostrarlo es que nosotros mismos, que somos directivos e intérpretes a la vez, que estamos todavía en actividad, dar la cara, y a mí me parece que va a ser algo muy muy emotivo, muy bien hecho. El que maneja todo esto es Lito Vitale, que es un experto en armar estos espectáculos, así que tengo toda la fe de que va a salir bárbaro. Y escuchamos al maestro Leopoldo Federico, y yo creo que no terminé de hacer la conexión entre lo de antes y lo de ahora, pero este festejo del Bicentenario del día lunes que organiza ADI tiene un fin benéfico, porque van a estar haciendo una donación a través del auspicio de Yamaha, van a estar haciendo una donación al Hospital Tobar García, que es con parte de las musicoterapeutas que estuvimos hablando, al sector de musicoterapia, con lo cual muy interesante la vuelta que lograron darle este festejo del Bicentenario. Y estas alianzas, ¿no?, de empresas que colaboran. Acá son tres patas, los intérpretes por un lado, la empresa por el otro, que es la que dona los instrumentos o todo el material, y el hospital, que es el que recibe, y es un hospital público, y por eso me parece que vale la pena subrayarlo y aplaudir esto, ¿no? Por lo tanto, entonces, como es con previa invitación, sí, los organizadores nos permitieron esto, que es sociabilizar la invitación y que dos personas que se comuniquen se puedan ganar entradas para ir a ver este espectáculo, que va a ser maravilloso, digo, con la dirección artística de Ricky Pashkus, Susana Rinaldi, Teresa Parodi, Leopoldo Federico, José Colangelo, Zampa Kipil. Increíble. Wow. Lo que va a estar pasando el próximo lunes, así que nuevamente la gente que se comunique puede participar de este... Llame ya, 0810-222-0870 y el 4999-8700.